CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaban los compañeros de Mañana de Radio sobre alguna actividad vinculada a la Comisión de Educación y Cultura. También indicar que en relación a un plenario mañana también a la 1:00 p.m, serán las únicas actividades que trastocarán lo que es la rendición de cuentas en el Senado. Diputados tiene actividad normal, obviamente, porque no está ya en rendición de cuentas, pero el Senado tiene suspendido los plenarios y también lo que tiene que ver con la actividad de comisiones, salvo cuando surge alguna cosa importante, porque están abocados solo a la rendición de cuentas. Bueno, justamente, en la jornada de mañana a la 1:00 p.m. va a reunir el plenario para votarle la salida al presidente de la República, en la calle Pou, que, como ustedes saben, va a realizar un viaje de vacaciones con sus hijos durante 5 días, del 20 al 25 de este mes. Y por otra parte, el día miércoles a las 9:30 a.m. se va a reunir la Comisión de Educación. Recordamos que el senador Sebastián Sabini nos había dicho que había molestado la reunión que la coalición de gobierno había tenido en el Salón de Fiestas con el presidente de la ANEP, Robert Silva, y con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Porque la idea es que sobre ese tema, reforma educativa, estuvieran todos, y que habían pedido ese mismo día que fueran recibidos por la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Bueno, finalmente va a ser, como decíamos, este día miércoles que viene, a las 9:30 a.m, que se dé ese encuentro. Veremos que lo que sucede, justamente también indicar que mañana la ANEP, Robert Silva, presidente, y los directores de la Administración Nacional de Educación Pública, serán recibidos por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Son los que abren la actividad en la jornada del día martes. Hoy va al Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República. Dicho esto, vamos a escuchar al senador Pablo Lanz, del Partido Colorado, Sector Ciudadanos, que se refirió al convite, entre otros, de Manini Ríos para realizar una actividad en política de Estado de coordinación. Lo que dijo Lanz es que Manini últimamente viene metiéndose en temas que son de otros partidos políticos. Por ejemplo, lo que fue la actividad seminario del Partido Colorado sobre sexualidad trans y niños y niñas. Desde ese punto de vista, recuerdan que hubo ciertas críticas de que no era bueno analizar este tipo de tema. Bueno, el Partido Colorado reafirmó la necesidad de hacer este seminario sobre niños, niñas y sexualidad trans. Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, salió a responder. Y también lo reafirma, en este caso, el senador de Ciudadanos, Pablo Lanz. Lo otro también tiene que ver con la defensa de la división de poderes. ¿No les parece al Partido Colorado lo que Cabildo Abierto hizo, sobre todo Manini, de pedirle a la calle Pou que vete un proyecto de ley, que es el de eutanasia, que ni siquiera tiene media sanción en la Cámara de Diputados? Es decir, fue votada en comisión, pero no ha entrado ni siquiera a la Cámara de Diputados, que es la primera Cámara para tratarlo. Entonces, consideran ellos que, además de apurarse e ir contra un proyecto, acá lo que se está haciendo es intentar que un poder esté sobre otro, en este caso el de poder ejecutivo sobre el poder legislativo, y no le parece, en este caso, a Pablo Lanz el planteo que hace Manini Ríos. ¿Lo escuchamos? Bueno, para nosotros hay un principio fundamental, ¿no?, en el país, que es el rigor republicano, es el rigor de la separación de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo. Sin lugar a dudas, el presidente de la República tiene todas estas facultades desde su más profundo entender como ejecutivo nacional. Esta ley de eutanasia no ha tenido aún media sanción. Tiene la expresión de una comisión asesora de diputados No ha tenido todavía la media sanción de diputados y luego va a tener el tratamiento que corresponde en el Senado de la República para encontrar las mayorías requeridas. Nosotros entendemos que tratar de imponer una voluntad cuando todavía ni siquiera el Parlamento Nacional o trasladarle al propio Presidente de la República un sentir cuando ni siquiera todavía tiene el principio fundamental del rigor de la ley, es adelantar cuestiones que no hacen más que transformar estos asuntos en asuntos políticos. Y por tanto, bueno, tendremos que aguardar los tiempos precisos para adoptar resoluciones. El senador Manini ha tenido en estos últimos días opiniones variadas y ha tenido opiniones que invaden los propios partidos políticos. Me refiero a algunas actividades que el propio Partido Colorado ha desarrollado y el senador Manini ha tenido participación u opinión de actividades de otros partidos políticos. Nosotros nos apartamos de eso, entendemos que los partidos políticos tienen su total libertad de poder generar actividades y opiniones diversas dentro de la propia coalición de gobierno. Creemos que esa es la esencia fundamental de conservar la coalición de gobierno, que es la tolerancia de los partidos políticos que integran esta coalición, que llegó para quedarse y que nosotros somos fervientes defensores. ¿Le hace daño a la coalición este tipo de pedidos de Manini? Hacen ruido. La coalición de gobierno tiene un fundamento esencial en el compromiso por el país. Todo lo que no esté en el compromiso por el país, entendemos que los partidos políticos tienen su más amplia libertad de poder opinar y votar. Pero son cosas que hacen ruido. Nosotros entendemos que es una herramienta importantísima la coalición de gobierno porque ha demostrado que estos partidos que pertenecen a la coalición de gobierno han podido atravesar momentos muy dificultosos en la historia del país. Así que nos afiliamos, en primer lugar, a cuidarla y a conservarla y desde esa posición y de esa perspectiva es que entendemos que creemos que lo que hay que mejorar es el diálogo interno dentro de la propia coalición de gobierno y nos afiliamos a eso, a tener diálogos profundos, tener mayores tiempos para debatir los temas, más allá de las diferencias que puedan haber entre los partidos que pertenecen a la coalición. ¿Y sobre la propuesta de crear un ámbito multipartidario para tratar temas de Estado? Bueno, eso está bien. Yo creemos que tenemos un sistema democrático riquísimo en nuestro país y esas instancias de hecho se dan en los pasillos parlamentarios, se dan en las actividades públicas, se dan en los encuentros que tenemos en todo el país cuando recorremos el país con los distintos actores políticos. Tratar de buscar un espacio y una mesa de diálogo entre todos los partidos que tengan o no representación parlamentaria es algo muy sano. Políticas de Estado existen y desde hace mucho tiempo en el país. Hay políticas de Estado que han atravesado todos los partidos políticos que han gobernado. Ahora, buscar instancias para acelerar procesos, para mejorar el diálogo, nosotros entendemos que bueno. La mesa política ampliada que iba a funcionar a nivel de la Torre Ejecutiva, ¿se reunieron alguna vez con Álvaro Delgado? ¿Ha quedado un poco en el olvido? No, se han dado situaciones, o sea, hay coordinaciones de los partidos políticos en el Parlamento, hay temas que son muy similares a la mesa de coordinación de la Torre Ejecutiva, pero repito, el sistema político uruguayo todo, coalición de gobierno y oposición, están en permanente diálogo y en diálogo constante, así que bueno, esas instancias de forma armónica se van dando de forma natural. Ahí tenían a Pablo Lanz, entonces, senador del Partido Colorado, hablando un poco de este convite que ha hecho Manini Ríos, marcando algunas posibilidades de acercamiento y marcando diferencias claras también en otros asuntos con Cabildo Abierto y con Manini. El presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, estuvo conversando también con nosotros una vez que salió de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por rendición de cuentas, habló del tema de recursos humanos, pero también habló sobre una problemática que es la determinación aleatoria de los casos para los fiscales, votada en la rendición de cuentas en diputado a pedido del legislador Gustavo Zubía, que cree él va a generar problemas en el futuro y que debería ser cambiado ahora en el Senado. Y por otra parte también habló de lo que es la presión sobre los fiscales, ya sea por parte de crimen organizado como también por el sistema político en América Latina. Dijo que no quiere decir que esto pase acá, pero cuando aparecen vestigios de situaciones similares, es bueno que se prendan las alarmas, decía William Rosa. La escuchamos. Aproximadamente ingresan 25.000 denuncias al mes al sistema de la Fiscalía. Si se sigue ese sistema aleatorio que establece la norma, se va a saturar las carpetas de caso de la Fiscalía y es difícil pensar que las Fiscalías sean eficientes en el desempeño de su función, que es la imputación de personas y conseguir que esas personas que cometen delitos sean responsabilizadas, sean condenadas por los delitos que cometen. Cuando no hay priorización, cuando no se puede depurar, cuando no se puede saber qué casos son los que van a llevar a buen puerto, que van a poder imputarse, que van a poder condenarse, es difícil que la Fiscalía sea eficiente. Y eso lo que genera es impunidad, eso lo tiene que tener en cuenta la gente. Y es un diagnóstico que tal vez tenga razón, pero para solucionar eso hay que limitar la discrecionalidad que tiene la Fiscalía en la asignación de casos y establecer que esa asignación se haga por criterios determinados o que se haga a través de una discrecionalidad reglada, o sea, que esté contemplado en una resolución, en una normativa, cuando la Fiscalía se puede apartar de ese criterio predeterminado. ¿Y eso lo han podido hablar con el fiscal Gómez y han podido trabajar en relación al planteo de una discrecionalidad arreglada? Nosotros, desde la Asociación de Fiscales, es un tema que lo tenemos muy presente y lo hemos planteado en ámbitos de bipartitas, que son ámbitos que no trascienden públicamente porque es entre la patronal y el gremio, y le hemos planteado la necesidad de sistematizar los criterios para que cualquier ciudadano sepa correctamente cuando hace una denuncia a qué fiscalía va asignada y a qué fiscalía es la que tiene que reclamarle la actuación en el caso que corresponda. Consulto, ¿la Asociación de Fiscales está preocupado por ejemplo el incremento de la violencia? Sin dudas, y las condiciones de seguridad de estas tareas, de las tareas que desarrollan los policías, de las tareas que desarrollan los jueces y principalmente las tareas que desarrollan los fiscales, digo principalmente porque es el gremio al que represento, deben ser objeto de un análisis por parte del sistema político de reforzar la seguridad de estas instituciones, de la fiscalía sobre todo porque la seguridad es sumamente deficiente y eso también se lo planteamos a los señores legisladores ahora y entendemos que debe ser parte de un abordaje serio a través de políticas de Estado serias que tiene que hacer el sistema político para evitar que sucedan cosas lamentables que en otras regiones sabemos que han sucedido y siguen sucediendo y es parte de la criminalidad organizada que está tan en boga en estos tiempos actuales y que genera tanto daño a nivel transversal. Bien. El mal manejo de redes por parte de cierto sistema político también no ayuda a esta situación de clima para generar una baja en la tensión. Bueno, el diagnóstico que se hace a nivel regional es que las fiscalías están bajo acoso, los ministerios públicos están bajo acoso, ya sea por amedrentamiento de parte del crimen organizado o por presiones que se sufren por parte del sistema político. No digo que ese sea el diagnóstico que se hace en Uruguay, pero cuando hay determinadas situaciones hay que advertirlas, hay que alertarlas y hay que dialogar para que eso no suceda, para que el sistema político comprenda que se puede criticar la tarea de los fiscales, tanto el sistema político como la ciudadanía, como los periodistas, pueden criticar abiertamente la tarea que se hace por parte de la Fiscalía, pero cuando esa crítica es machacar constantemente respecto de lo que se hace en la Fiscalía, como que todo lo que se hace está mal a partir de uno, dos, tres o diez casos, creo que no es saludable para el desarrollo del sistema de justicia. Ahí tenían la palabra entonces de William Rosa. También hablamos con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y presidente también de COFE. Allí lo que se está planteando es el tema de los recursos humanos, el tema de los ingresos que se darán después de la salida de los funcionarios COVID y también el tema medicamentos. Ellos siguen denunciando que hay una inversión 34% menor a lo que se estaba dando antes. Más allá de que Salinas, el día jueves, manifestó que en realidad eso se daba porque se compraba mejor. Los números dicen que se invierte menos y eso puede hacer que falte medicamento, decía Martín Pereira. Vamos a escuchar entonces al presidente de COFE de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Las conquistas en diputados, el ingreso de casi 1.300 cargos genuinos, la regularización de más de 2.000 contratos, volver a tener el banco de seguros, que los diputados así lo entendieron y votaron derogar el artículo 289 de la ley de rendición de cuentas pasada, y que asegurar que los ingresos y las regularizaciones sea a través de que se cumplan los convenios colectivos que tiene firmado la Federación con el Poder Ejecutivo, en el cuanto la regularización sea por la fecha de ingreso. Tenemos compañeros por comisión de apoyo que entraron en 2004, 2005 y todavía no han sido presupuestados, y estamos discutiendo con ACE el ingreso del nuevo personal, viendo la forma de que se pueda ponderar a los trabajadores que estuvieron trabajando en la pandemia. Situación compleja se ha dado en ese justo de ingreso respecto al tema de funcionarios, con la salida de los funcionarios COVID, ¿no? Sí, exactamente. Hubo ingresos de varias maneras. Algunos hospitales respetaron los llamados, en otros no había y se hicieron llamados internos de común acuerdo con el sindicato, y en otros lados hubo designación política por parte de los directores, dejando a los trabajadores del propio hospital por fuera de la posibilidad de tener acceso a esos cargos. El Ministerio de Salud Pública ayer manifestó que es verdad que está invirtiendo menos plata en medicamentos, pero que igual está comprando mejor. ¿Ustedes han visto eso? Bueno, nosotros lo hemos planteado claramente, se lo planteamos al directorio. Los números de economía dicen que hay un 34% menos de compra de medicación, y el directorio ya se quedó en pasarnos un informe de la gerencia financiera, que ya hace meses de esa posibilidad y no lo ha presentado. Entonces, para nosotros los números válidos, lo que nos plantean los compañeros, son los del Ministerio de Economía y lo que está sucediendo en todo el país. En los recursos humanos me hablabas de una situación que está intentándose resolver. ¿Tranquilizó un poco el tema de que se haya resuelto el tema salarial? No, los recursos humanos son valiosos. Por más que hayamos firmado un acuerdo salarial y sigamos tratando en la construcción salarial del salario de ACE, los recursos humanos son vitales, porque tener un buen salario y no tener compañeros que estén a tu lado trabajando sobre recarga a los compañeros y hacen que terminen lastimados por la tarea que tienen que hacer. Emiliano Mandacen es el secretario general de FENAPE y es el presidente de ADES Montevideo. Estuvo presente en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por rendición de cuentas. Allí hizo una serie de planteos, sobre todo la necesidad de que los recursos económicos no vayan todos para la reforma educativa, sino que vayan a otras necesidades a nivel de la educación en general. Una reforma que además ustedes saben es resistida por considerarse inconsulta de parte de los docentes. Reafirmó la necesidad de dar lucha en ese sentido y también la legalidad de las ocupaciones por parte de los estudiantes de secundaria de los liceos. Es más, comentó que en alguno, por ejemplo en el Dámaso, ya la actividad gremial había terminado y el liceo seguía cerrado por miedo a una actividad gremial que no estaba realizándose e impidiéndole a los alumnos a entrar a dar clase. Entonces llamó a la reflexión, a la necesidad de un diálogo en serio. Vamos a escuchar lo que decía entonces el secretario general de FENAPES y presidente de ADES Montevideo, Emiliano Mandacen. Asistir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, a establecer todo lo que es el tema presupuestal y los problemas estructurales que genera el recorte presupuestal que existe. Lo primero que se planteó es que hay un mito que ha caído. Al principio de este periodo se decía que el problema del presupuesto educativo era un problema de gestión y era un problema de que no se estaban gestionando bien los recursos que existían. Bueno, ese mito cae, principalmente con esta rendición de cuentas donde se pide más presupuesto, lógicamente transferido directamente en la transformación educativa que estamos rechazando. Después establecimos algunos elementos de la pérdida y cómo está compuesto ese recorte en torno a la masa salarial, que implica pérdida salarial y además menos horas. Por eso hay algunas figuras de acompañamiento que se resienten, aumenta la cantidad de estudiantes por grupo. Después recibimos alguna inquietud de algún senador, pero bueno, básicamente fue por ahí nuestra comparecencia, no hubo demasiadas preguntas. Y bueno, ¿cuál es el tema que más les preocupa hoy? Hay que instalar los ámbitos de negociación. Creo que el ámbito, lo que más preocupa el día de hoy es que vamos en un incremento de la tensión con respecto al debate educativo, y lo que creemos fundamental en las próximas horas es que haya una reacción por parte de las jerarquías de la educación y se convoquen rápidamente los ámbitos de negociación, no solo a los gremios de la enseñanza, a los sindicatos, sino también a los estudiantes. ¿Tuvieron alguna reunión ya justamente en el propio CODICEN, después de que el CODICEN estuviera bastante reacio a tener algún tipo de negociación? ¿Cómo lo han tomado esto ustedes? Tuvimos un ámbito de negociación que no fue muy fructífero. Esperemos que en las próximas horas, repito, haya una reacción por parte de las jerarquías de la enseñanza. Sabemos que los representantes docentes están trabajando en eso y esperemos que se abran los ámbitos de negociación, pero ámbitos de negociación que realmente transiten por la negociación y no por los anuncios. Han establecido también una serie de medidas de lucha de aquí a juntarse también con la actividad del propio PIT-CNT el próximo día 15. ¿Esto es justamente intentando lograr sensibilizar para la negociar? Nosotros estamos trabajando a nivel territorial hace unos cuantos días, haciendo diferentes ferias y barrios, y estamos trabajando en el marco del próximo paro del día 15, que es un trabajo que ha establecido una metodología que es territorial, de salir a hablar con la gente, casa por casa, barrio por barrio, y tratar de, junto con los problemas estructurales que vivimos como trabajadores, también colocar el tema de la educación, que es un tema que nos debe involucrar a todos. Esa es la medida que tenemos resuelta en este momento. Bueno, se seguirá evaluando en los próximos días cómo sigue toda la situación de la educación, ¿no? ¿Se está deteriorando mucho la educación pública con este gobierno? La educación pública está sufriendo un ataque muy importante. Creemos que la transformación educativa no es el camino como está planteada para mejorar aquellos problemas estructurales que nosotros siempre hemos denunciado. Esperemos que, vuelvo a decir, haya una reacción por parte de las jerarquías y se abran espacios de negociación para que realmente, bueno, se pueda transitar a una discusión que debe plantear nuestras condiciones de trabajo, pero también debe tomarnos en cuenta como protagonistas técnico-pedagógicos que somos también referentes importantes a la hora de elaborar política educativa. Silva dice que nunca hubo unanimidades para la reforma de la educación en este país. Lo que pasa es que si uno quiere lograr cuestiones estructurales y salir un poco de mi transformación educativa, de que yo lo hice, tiene que levantar un poco la mirada. Yo creo que levantar la mirada y tratar de establecer que los procesos de construcción de educación de un país deben trascender determinados personajes y determinados yoísmos, me parecería muy sano. Nosotros siempre reclamamos la autonomía del cogobierno y todo este proceso nos está dando efectivamente la razón que el proceso más sano para construir política de Estado en torno a educación es la autonomía del cogobierno. ¿Cómo han tomado que para no dejar ocupar liceos los hayan cerrado directamente, no entrega secundaria los liceos a ocupar? Y lo que pasa es que lo de secundaria ya no resiste ningún tipo de análisis. Ayer al Liceo Damaso lo trancaron y ya no había ningún tipo de medida, lo tenían trancado y la gente que quería entrar a trabajar pues se había terminado la medida, no podía. Dejaron los bancos tirados afuera. O sea, no cumplen ni la propia ley de urgente consideración. O sea, es brutal. Lo de la Dirección General de Enseñanza Secundaria no resiste el menor análisis. No se pueden prohibir las ocupaciones. Y no se pueden prohibir, está claro. Es un derecho que tiene un arraigo constitucional y un arraigo mucho más importante que referirse a decretos que ya no están vigentes, pero además referirse a el estatuto del estudiante y el estatuto del funcionario docente. O sea, es un derecho de extensión. Ahí tenían entonces a Emiliano Mandazzi, no hemos quedado sin tiempo. Hoy escuchaban también a Ana Catelucho, representante del sindicato del Mides, que tampoco la vamos a poder pasar en este espacio, pero la escucharon hoy en el informativo de la mañana haciendo los reclamos para el sindicato del Ministerio de Desarrollo Social. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.